bailar. Ya comienza un nuevo ritmo que a todos encantará. Son los chicos de la cumbia, la gran magia tropical. Ya comienza el gran despegue, vamos todos a bailar. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza magia! Tropical. Ya comienza el gran despegue, vamos todos a bailar.